Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. La palabra prójimo significa próximo, la proximidad. Y hoy un doctor de la ley judío le pregunta a Jesús quién es el prójimo, porque venían hablando de las condiciones para tener vida eterna. Y las condiciones para tener vida eterna, para salvarnos, es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, la caridad, el amor de caridad en su doble vertiente: a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero claro, el doctor de la ley le preguntó a Jesús quién es el prójimo, porque para los judíos prójimo era otro judío y no un extranjero o un pagano, menos aún un samaritano, que, como ya hemos dicho, los samaritanos eran habitantes de la región de Samaria, una región vecina a Israel, mejor dicho, ubicada entre las dos provincias judías, entre la provincia de Galilea, que está más al norte, y la provincia de Judea. En el medio se ubica la región de Samaria. Los judíos estaban muy peleados con los samaritanos por cuestiones históricas, cuestiones religiosas principalmente. Los judíos consideraban que los samaritanos eran cismáticos, paganos, que adoraban a otro dios. De hecho, tenían otro templo, no el templo en Jerusalén, sino otro templo en un monte, el monte Garizim. Y por esta razón principalmente religiosa es que había mucha enemistad entre judíos y samaritanos. La parábola del buen samaritano tiene como enseñanza cuál es mi prójimo. Y para los judíos y para este doctor de la ley que hoy habla con Jesús, La enseñanza es que prójimo no es otro judío, otro de la colectividad, sino que son todas las personas, en especial las más necesitadas. Y sin excluir tampoco a los enemigos, que son también nuestros prójimos y por los cuales tenemos que orar. Bueno, la parábola es muy conocida. Un hombre que baja de Jerusalén hacia Jericó es asaltado por ladrones, que además lo castigan, le pegan y lo dejan medio muerto. Por ese camino baja primero un sacerdote, seguramente venía de hacer sus servicios religiosos en el templo de Jerusalén. Lo vio, pero siguió de largo, no se detuvo. Lo mismo un levita. Los levitas eran ayudantes de los sacerdotes en el templo, eran consagrados también, algo así como diáconos, algo así, lo que serían una suerte de diáconos en la Iglesia católica. Sin ser sacerdotes, eran consagrados y ayudaban en el templo, servidores del templo. Y lo mismo, vio a este hombre, otro judío, porque si volvía de Jerusalén, seguramente volvía del templo de Jerusalén, con lo cual era un judío, pero también lo vio el levita y siguió de largo. Había una ley en el Antiguo Testamento, una ley cultual de culto, que prohibía a un judío tocar a un muerto, porque se consideraba que si tocaba a un muerto quedaba manchado y lo inhabilitaba para el servicio cultual, para el servicio en el templo. Una ley aplicable para quienes atendían en el templo, ¿no? Realizaban el culto. Es probable que tanto el sacerdote judío que siguió de largo como este levita hayan recordado esa ley que les impedía tocar a un muerto. Es verdad que este hombre herido no estaba muerto, pero a lo mejor pensaron, si me lo cargo y lo llevo, se muere en el camino y no estaré cumpliendo con la ley. O a lo mejor pensaron que estaba muerto, porque dice el Evangelio, estaba semi muerto o casi muerto. Y quizás se confundieron. Por la razón que sea, cuestión que no atendieron a ese prójimo necesitado. En un tercer momento pasa un samaritano, enemigo de los judíos, por lo que hemos dicho al principio, pero este, a diferencia de los demás, vio al hombre herido y despojado, se conmovió, se acercó, lo curó en sus heridas con aceite y vino, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada, dejó un dinero al posadero, le dijo: cuídalo, lo que gastes de más te lo pagaré al volver. El samaritano es Cristo, como dicen los padres de la Iglesia, que desciende, no de Jerusalén a Jericó, sino que desciende del cielo. El Verbo se hace carne en el vientre de María. El hombre herido es la humanidad, somos nosotros, heridos por nuestros pecados. Los ladrones son los demonios que nos han despojado de los bienes sobrenaturales, la gracia, que nos han herido en los bienes naturales, hemos quedado heridos por el pecado. Nos cuesta mucho hacer el bien por el pecado, nos cuesta mucho pensar bien de los demás por el pecado, heridas que ha dejado el pecado en nuestra vida. El sacerdote que no se detiene, al igual que al levita, son la imagen del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si bien es preparatorio a Cristo, es insuficiente para curar al hombre. La ley de Moisés, los mandamientos, son incapaces, insuficientes de sanar nuestro corazón, sanar nuestro interior, nuestra mente, nuestra alma. Son incapaces, no pueden curar. Tiene que venir en cambio Cristo, el buen samaritano, a curarnos con el aceite, con el vino, la imagen de la Eucaristía, la cual hacemos con pan y vino. La Eucaristía es remedio, es antídoto, cura. El aceite también, una imagen de los sacramentos que llevan aceite, la unción de los enfermos, el bautismo, la confirmación. Pero los siete sacramentos, podríamos decir, que están simbolizados en este aceite y vino. Con lo cual Cristo cura realmente al hombre, lo redime, nos redime por medio de su palabra y por medio de sus sacramentos. Y Cristo nos carga sobre sí, nos lleva a una posada, que es la Iglesia Católica. Y ahí la Iglesia Católica cuida de nosotros, nos fortalece, nos alimenta, nos termina de sanar hasta que Cristo vuelva al final de los tiempos, en la parusía, con el juicio final. Cristo, entonces, primera enseñanza que nos deja hoy el Evangelio, es el buen samaritano. Nosotros somos los hombres heridos que debemos dejarnos curar por Cristo, por los sacramentos de Cristo. Qué feo, qué triste que es ver a muchas personas, incluso personas que se dicen católicas, que no se dejan curar por los sacramentos de Cristo y prefieren otras terapias alternativas, pensando que la redención o la curación está ahí. Por ejemplo, el diván del psicólogo, o por ejemplo, recurrir a alguna técnica de meditación oriental, o recurrir al Reiki, pensando que en el Reiki se encontrará la salud, la armonía interior, la canalización de las energías curativas, lo cual es falso. Cristo no ha dejado el Reiki, Cristo ha dejado los sacramentos, Cristo no ha dejado el Reiki, ni las terapias orientales de meditación. Cristo nos ha dejado su palabra, su enseñanza, su doctrina, su evangelio. Pero claro, acercarse a los sacramentos supone una conversión, un cambio de vida, un dejar el pecado, sobre todo en el sacramento de la confesión, un arrepentimiento. En cambio, estas otras terapias no te exigen el cambio de vida, la conversión, el cargar la cruz, el llevar la cruz todos los días, la cruz de tu matrimonio, la cruz de tu familia, la cruz de tu trabajo, la cruz de la vida comunitaria. Y es por eso que muchos, como no quieren cargar la cruz, prefieren curarse, entre comillas, con estas terapias alternativas. Cristo nos ha dejado la gran terapia, los grandes remedios, que son los que aparecen hoy en esta parábola del buen samaritano. No digo que a veces no sirva, no ayude una terapia psicológica. Algún buen psicólogo católico puede ayudar y complementar, pero siempre y cuando sepamos que eso no debe ser visto en oposición con la vida sacramental, con la vida de la gracia, sino como complemento. Pero lo más importante en esa terapia curativa es la conversión, es cargar la cruz, son los sacramentos, es el encuentro con Cristo. No así en cambio con el Reiki, que no solamente no cura profundamente el corazón del hombre, cosa que solamente hace Cristo, sino que además confunde a muchas personas. Y como dicen algunos exorcistas, el Reiki es una puerta para la invocación de los espíritus oscuros, malignos, o sea, de los demonios. Mucha gente, por ignorancia, mucha gente ingenua, no se da cuenta y cuando empiezan estas prácticas, sobre todo en los grados más avanzados, empiezan a invocar espíritus malignos, demonios. Esto dicho, insisto, no por mí, sino por gente más experimentada que yo en estos temas como son los exorcistas. Bien, pidamos al Señor que nos dejemos curar por Cristo y pidamos al Señor también nos ayude a ser nosotros buenos samaritanos de aquellos que están necesitando tanto en lo material como en lo espiritual. El prójimo, sepámoslo, sobre todo el que necesita, nos incomoda a veces, nos saca de la zona de confort, nos obliga a dejar de lado nuestras cosas, nuestras preocupaciones, para comprometernos con él. Por eso también el sacerdote y el levita de la parábola de hoy siguieron de largo, porque sintieron que ese prójimo les molestaba, los sacaba de su plan del día o de su zona de confort. Bueno, el servicio al prójimo, las obras de misericordia, también nos exigen esto, ¿no? Atender al otro, aunque el otro, que esté necesitado, me desestructure en mi programa diario o me saque de esa comodidad, de esa zona de confort. Es así también como atendemos a nuestros hermanos que necesitan. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.